pronto tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos con las novedades del deporte ecuatoriano, del deporte nacional, y pues vamos a hablar de lo que se viene, ¿no? Porque en los próximos meses pues estaremos viviendo ya lo que serán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pasados al año 2021 por esta crisis sanitaria que hemos vivido del COVID-19. Y la semana anterior pues comenzamos con buenas noticias porque el marchista Jonathan Amores se clasificó también a la máxima cita deportiva. El atleta consiguió su cupo a los Juegos Olímpicos en la disciplina de los 50 kilómetros marcha y con él a ese momento se sumaban 45 ecuatorianos clasificados a la cita deportiva. Amores aseguró su clasificación a los Juegos luego de que lo confirmara el Comité Olímpico Ecuatoriano. El deportista de 22 años logró su cupo al ubicarse en el puesto 61 del ranking olímpico. Si bien se clasificaron directamente los 60 primeros, algunos atletas decidieron participar en la prueba de los 20 kilómetros y por eso se dio la oportunidad a los siguientes en la lista. Con 22 años, Jonathan Amores ha destacado en competencias nacionales e internacionales. En 2016 fue subcampeón en el Mundial Juvenil en los 10.000 metros marcha y medalla de plata en el Sudamericano en los 10 kilómetros. En el 2021 fue campeón panamericano en los 50 kilómetros y medalla de bronce en el Sudamericano de 20 kilómetros realizado en Guayaquil. Amores acompañará a los compatriotas Andrés Chocho y Claudio Villanueva. Con él son 18 los ecuatorianos que competirán en atletismo y la delegación total de deportistas llegó al número de 49. Así que felicitaciones y éxito sobre todo a Jonathan Amores. Decíamos que con Jonathan Amores se completaba los 49, ¿no? Los 49 clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, Ecuador perdió un cupo y la delegación bajó a un total de 48. Esto luego de que la Unión Ciclística Internacional, UCI, determinó que el representante de Ecuador para la prueba de contrarreloj individual debe salir de los dos clasificados de ruta, por lo que el país pierde un clasificado para los Juegos Olímpicos. Ecuador había logrado dos cupos para la prueba de ciclismo de ruta y uno para la prueba de contrarreloj individual. La Federación Ecuatoriana de Ciclismo eligió a Richard Carapaz y Jonathan Narváez para la ruta y a Santiago Montenegro para la contrarreloj. Sin embargo, la UCI informó que el representante del país para la prueba de contrarreloj deberá salir de los deportistas que realizarán la prueba de ruta, así lo informó la Federación Ecuatoriana de Ciclismo a través de un comunicado. Esto debido a la restricción de ingreso a Tokio y en busca de minimizar al máximo la cantidad de personas en los diferentes escenarios y en la Villa Olímpica, dice el comunicado. Por esta razón, Santiago Montenegro, actual campeón de la Vuelta al Ecuador, no asistirá a Tokio como estaba previsto y la federación se ha contactado con Carapaz y Narváez para saber si alguno puede correr la prueba de ruta. Estamos en conversación con los deportistas, Carapaz y Narváez y su equipo Ineos Grenadiers para definir si tomaremos o no la partida en la prueba de contrarreloj individual de los Juegos Olímpicos de Tokio, informó la federación. Con este cambio, la delegación de Ecuador para Tokio 2021 bajó de 49 a 48 deportistas, que es la nómina más grande en la historia del deporte ecuatoriano en unos Juegos Olímpicos. Y seguimos con el ambiente olímpico, con la cita máxima del deporte mundial, y es hora de hablar ya de lo que será un poco adelantándonos a la inauguración, ¿no? Y es que Ecuador, los deportistas tricolores usarán el sombrero de paja toquilla en las ceremonias de Tokio. El pasado martes 6 de julio, los deportistas que participaron o que participarán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio recibieron un homenaje por parte del gobierno nacional y en ello se confirmó que participarán en Tokio y usarán sombreros de paja toquilla en las ceremonias de apertura y clausura tanto de los Juegos Olímpicos como de los Juegos Paralímpicos. Los deportistas recibieron el tradicional sombrero de paja toquilla, símbolo ecuatoriano por parte de Alberto Dursaun, representante de la exportadora que lleva su nombre. Los deportistas que desfilarán en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos portarán estos sombreros 100% ecuatorianos, informó el Ministerio del Deporte. Como decíamos, Ecuador tiene 48 deportistas clasificados, y esto en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y 10 deportistas clasificados a los Juegos Paralímpicos. Así que ya se preparan también un poco de lo que será la inauguración y la participación en las ceremonias de apertura y clausura. Y hablando del Team Ecuador, pues hay que decir que ya las distintas delegaciones, los distintos deportistas, van afinando detalles, podríamos decir, van centrándose en sus trabajos para llegar en buena forma a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y hablamos ahora del equipo de halterofilia que está en España entrenando para lo que será precisamente su intervención en la máxima cita deportiva. Neisida Gómez, Tamara Salazar y Alexandra Escobar cuentan con diversas opciones de realizar un papel destacado en la capital asiática. Las halterofilas de la selección ecuatoriana, Gómez, Salazar y Escobar, junto con su entrenador Jorge Rivero, preparan en el Centro de Alto Rendimiento de León, en España, su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. En el caso de Salazar y Escobar, su estancia en la instalación leonesa, que visitan por primera vez, este es el pasado 16 de junio, mientras que Gómez iniciaba el pasado lunes el trabajo con la mirada puesta en la que será su primera participación olímpica con tan solo 23 años. Bueno, aquí hay que hacer la aclaración, ¿no? Gómez estará participando por segunda ocasión en los Juegos Olímpicos, ¿no? Una pequeña corrección acá. Y la misma edad que su compatriota Tamara Salazar, que también se estrena en la máxima cita deportiva. Mientras que para Alexandra Escobar, toda una referente en el mundo de la halterofilia, con 40 años serán sus quintos Juegos Olímpicos después de debutar en Atenas 2004 y participar sucesivamente en Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Según los expertos y según los análisis, las tres pesistas cuentan con opciones de realizar un papel destacado en la capital asiática y se espera sobre todo muchísimo de Neisida Gómez, que mantiene una enorme progresión pese a su juventud tras haber logrado los títulos mundiales sub-17 y el juvenil en tres ocasiones consecutivas desde 2016 hasta 2018, cuando debutó en la categoría absoluta logrando una medalla de bronce en el mundial de Turkmenistán y un oro en el Panamericano de Lima 2019. Las pruebas de levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos de Tokio están programadas a realizarse del 24 de julio al 4 de agosto. Y para cerrar precisamente con lo que son los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Pues hablar de lo que será ya el evento como tal, ¿no? Y es que todavía hay algunas dudas, todavía hay alguna incertidumbre, pero el evento en sí se va a realizar, ¿no? Esto pese a que Tokio se encuentra en estado de emergencia y se confirmó que los Juegos Olímpicos se realizarán sin público. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio decidieron celebrar la cita olímpica sin espectadores después de que Japón declaró un estado de emergencia en la capital mientras dure el evento con el fin de frenar una nueva ola de infecciones por el coronavirus. La medida, que era esperada, se tomó tras las conversaciones entre el gobierno, los organizadores de Tokio 2020 y los representantes olímpicos y paralímpicos. La presidenta de los Juegos, Seiko Hashimoto, declaró en una reunión informativa que era lamentable que el evento deba celebrarse en un formato limitado y añadió sus disculpas a quienes habían comprado boletos. Por su parte, el primer ministro, Yoshihide Suga, dijo que era esencial evitar que Tokio, donde se está propagando la variante Delta del COVID-19, altamente infectosa, se convierta en la fuente de otra ola de infecciones. La medida es un nuevo revés para los problemáticos Juegos Olímpicos, que ya se han retrasado un año a causa de la pandemia y han sufrido una serie de contratiempos, entre ellos un enorme exceso de presupuesto. La cita olímpica tendrá lugar del 23 de julio al 8 de agosto. Los expertos médicos han dicho durante semanas que no tener espectadores en los Juegos Olímpicos sería la opción menos riesgosa en medio de la preocupación pública generalizada de que el evento alimente nuevas oleadas de infecciones por coronavirus. Los organizadores ya habían prohibido la llegada al país de espectadores del extranjero y para estos Juegos pues se mantendrá esta medida y por supuesto los eventos se realizarán sin la presencia de público. Y con esta información vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música ecuatoriana, vamos a escuchar bandas de acá, de nuestro país, ¿no? Del centro del planeta, del centro del mundo, desde la mitad del mundo. Y por supuesto regresamos con más de nuestra programación. Regresamos para hablar de diversos deportes, ¿no? Y es que se viene una cartera de boxeo internacional en la ciudad de Manta el próximo sábado 17 de julio, así que atentos a todos los que les gusta esta disciplina deportiva. Arnold González, Andrés Muñoz y Flavio Ramos son las principales atracciones de esta cartelera internacional. el púgil estadounidense de padres ecuatorianos Arnold González y el mexicano Flavio Ramos y el nacional Andrés Muñoz son las principales atracciones que tendrá la cartelera internacional de boxeo profesional de la promotora Capital Box, que tendrá lugar el 17 de julio en Manta. González se enfrentará a Ramos en un combate de la división de 147 libras para la sumatoria de puntos en el ranking de BoxRec, en tanto que Muñoz se medirá con el compatriota Moisés Guagua en duelo de 150 libras también por el ranking de BoxRec. La cuenta de la promotora informó que los combates han sido programados en las instalaciones del Hotel Wyndham Manta Sail Plaza. El boxeo profesional por primera vez estará en esta ciudad del Ecuador. González, que tiene un registro de 6-0, se ha presentado en dos ocasiones en tierra ecuatoriana. La primera pelea tuvo lugar el 5 de septiembre de 2020 en Quito, frente al nacional Jordi Mina. El triunfo fue para el de Nueva York por decisión unánime, y el 30 de enero del 2021, en el Coliseo Huancavilca de la Fede Huellas, acabó al venezolano Jeffrey Quintero vía nocaut técnico en el tercer asalto. Esta será la tercera pelea en el país para Arnold González, quien difundió algunas imágenes en sus redes sociales de cómo se está preparando y cómo se está ejercitando junto a la estrella filipina Manny Pacquiao, de quien ya fue su sparring en el 2018. Arnold González se había preparado de manera intensa para participar el pasado junio en un duelo contra Gabriel Gutiérrez en la mega cartelera que organizaba la promotora y que tenía como evento principal el choque por el título de peso ligero entre Teófimo López y Jorge Cambosos Jr. Sin embargo, el evento tuvo que ser cancelado porque López dio positivo para COVID-19. Por su parte, Andrés Muñoz, oriundo de Quito, tiene 4 peleas profesionales y un registro de 3-1 bajo la dirección del entrenador Manuel Díaz. Su objetivo principal, pues, es escalar en el ranking BoxRec. Así que atentos a esta cartelera del próximo día sábado, en el que se darán algunos combates, entre ellos Luis Marín versus Luis Castillo, Andrés Villegas versus Henry Solano por el ranking mundial de las 105 libras, Brian Mercado versus Romario Escobar, también por el ranking mundial en las 130 libras, Andrés Muñoz versus Moisés Guagua en las 150 libras, Snaker Correa versus Cristian Terán en las 140 libras y el evento estelar entre Arnold González y Flavio Ramos por el ranking mundial 147 libras y un combate pactado a 8 asaltos. Nos referimos ahora al tenis ecuatoriano y la semana anterior hablábamos de lo realizado por Escobar y Béjar, ¿no? El ecuatoriano y el uruguayo, que llegaron hasta la tercera ronda de Wimbledon, y ahora hacemos el análisis precisamente porque Escobar y Ariel Béjar tuvieron un encuentro complicado ante Joy Salisbury y Rajiv Ram en los octavos de final de Wimbledon, en donde quedaron eliminados. El partido terminó 6-3, 6-3 y 7-6, 12-10 a favor del británico y de la estadounidense. Para Escobar y Béjar, pues, fue un torneo importante, no lograron avanzar 2 rondas y les permite seguir sumando puntos en lo que es el ranking mundial. Se prevé que Gonzalo Escobar, pues, siga participando en torneos de dobles masculino durante lo que resta del año, con el gran objetivo de llegar al denominado torneo de maestros. Veamos si le alcanza a esta pareja del uruguayo del ecuatoriano, Gonzalo Escobar y del uruguayo Ariel Béjar. Y finalmente contarles sobre el deporte del ajedrez, ¿no? El deporte ciencia. Y es que la ecuatoriana Anaí Ortiz, de 20 años, se coronó campeona en el Zonal 2.4 de ajedrez y clasificó para la Copa del Mundo que se está disputando en Rusia desde el pasado 10 de julio del 2021. Ortiz, que es maestra internacional de esta disciplina, lleva más de 12 años como ajedrecista en el país. Se ha coronado como campeona en todas las categorías que ha disputado. Para llegar hasta este certamen, pues, primero tuvo que derrotar a la gran maestra Carla Heredia en el selectivo nacional y luego pasó a disputar este certamen clasificatorio a la Copa del Mundo. Este certamen, la Copa Mundial de la FIDE, se está realizando en Sochi y tendrá una duración hasta el próximo 6 de agosto. En el certamen se tiene prevista la participación de las máximas figuras de la disciplina, como el noruego Magnus Carlsen, actual campeón del mundo. Y es que la Copa del Mundo de la FIDE, pues, es uno de los eventos más esperados del año y reúne en Sochi a la élite del ajedrez. Como decíamos, el gran maestro, el campeón mundial, pues estará participando, ¿no? Y se espera precisamente un alto nivel en este certamen. Entre otros, además de Magnus Carlsen, pues estará participando también el ruso Fabiano Caruana y el gran maestro más joven de la historia, el estadounidense Abhimanyu Mishra. Así que será sin duda alguna un gran certamen. La Copa Mundial de la FIDE pues tendrá la participación en la disciplina de, o en la categoría masculina, estará participando con 206 deportistas, mientras que en la Copa del Mundo Femenina estarán participando 103. Y finalmente, para terminar con lo que decíamos de Anahí Ortiz, nuestra representante ecuatoriana, pues su primera rival será la turca Ekaterina Atalik. Y de esta forma llegamos al final de nuestra programación. Agradecerle a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, por estar siempre pendiente de lo que hacemos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del Ecuador. Recuerden seguirnos cuidando, seguirnos protegiendo en esta época del COVID-19. La pandemia todavía no ha pasado. Hoy estamos en una nueva etapa, ¿no? La de la vacunación. Así que si tenemos la oportunidad de vacunarnos, pues no dudemos, hagámoslo para cuidar de nuestra salud y por supuesto de la salud de la gente que nos rodea. Mi nombre es Jonathan Arias y conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.